En tu dial 101.3. La voz latina. La hora en Buenos Aires. Son las 9 con un minuto. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Una vez más en este domingo, haciendo como cada domingo de 21 a 22 horas, Furia Arrabalera, aquí en La Voz Latina, la FM 101.3. Mi nombre es Martín Roca. Como cada domingo, haciendo toda la información y contando todas las novedades de Sportivo Barracas, este mundo arrabalero que siempre se está moviendo y siempre se está actualizando y trabajando. Por eso siempre tenemos novedades y muchas cosas para contarles. Además del gran invitado que tenemos como cada domingo, un lujazo que nos damos. Hernancho, Hernán Di Salvo, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches, Martín, ¿cómo les va? Bien, para estar aquí nuevamente dándole todo esto de Sportivo Barracas en este particular transición de que ya se va haciendo largo entre la finalización del torneo pasado y el comienzo de lo que será el próximo, todavía esperando la definición concretamente de cuándo será. Mientras tanto, el primer equipo va trabajando, haciendo sus tareas, jugando sus amistosos, y también se van produciendo, por supuesto, las actividades restantes que tiene Sportivo Barracas, como el futsal, el juego de también de los juveniles, las inferiores. Todos esos datos también los vamos a tener aquí. Así es, como bien decía, ¿no? Cada domingo haciendo todas las novedades y contando todo lo que vive el mundo Sportivo Barracas y lo que decías del campeonato, ¿no? Que todavía no hay solución. Bueno, estamos a la espera. Tranquilamente podríamos estar diciendo la semana que viene ya comienza el campeonato. Sin embargo, hay que seguir esperando. Sí, por la fecha que se barajan habrá que pensar más en septiembre, digamos. Sí, ¿no? ¿No? Si no es fin de agosto, será quizás comienzo de septiembre. Capaz que el invitado también está, sabe algo. A lo mejor sea eso también, tienen alguna información, ellos escuchan algo que por ahí nosotros no. Exactamente, sí, por ahí le llega algún comentario, ¿no? Y que, bueno, nos tira alguna pista, pero bueno, está todo medio igual así. Seguro que sí. Sí, porque estamos ansiosos, a ver si él también nos baja los niveles. Me imagino también ellos. Bueno, ya lo vamos a presentar. Arrancamos nomás con Furia Arrabalera. Sí, estamos con todo. Furia Arrabalera. Lo sentís en el corazón. Bien, como decíamos, ¿no? Son las 21:05, momento de presentar al invitado del día de hoy, a quien le agradecemos por la gentileza de haber venido hasta acá, y además porque es una gran persona, además de ser un gran jugador de mucha categoría. Es un jugador para mí que tiene mucha categoría y calidad. Hablamos de Juan Fontenla. Juan, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Gracias por la presentación. Y Hernán, ¿cómo andan? Buenas noches. Gracias por la invitación a los dos. Bueno, es un gusto tenerte acá. Nosotros vamos pensando, armando cómo van siendo estas fechas en las que hacemos esto, ¿sí? Nos viene muy bien para presentarlos a ustedes un poquito más a lo que es el mundo de Sportivo Barracas. Así que bueno, en particular hoy estamos con vos, Juan, y es el placer nuestro de tenerte aquí y sobre todo, bueno, en este momento en el cual también ustedes, ¿no?, están trabajando lo que ya pretemporada en alguna etapa final y ya también lo que son los partidos amistosos. Sí, ya estamos en la recta final de lo que sería una pretemporada normal en un torneo que se tendría que jugar la semana que viene. Así que bueno, estamos a la expectativa como ustedes de cuándo arranca el campeonato y con las pilas puestas en eso, con mucha ansiedad. Fecha no tenés vos tampoco para dar. No hay fecha, nadie tiene fecha. No hay algún comentario. No, los mismos comentarios que escucharon ustedes. Es que hay que esperar por un tema monetario de los clubes, de AFA. Y nada, estamos a la expectativa. Nosotros estamos muy ansiosos por jugar, por querer demostrar lo que venimos trabajando. Pero bueno, Hay que tener paciencia. Me imagino, ¿no? Porque, bueno, ahora yo nosotros presentábamos, decíamos que estábamos ansiosos y pensaba en los jugadores, ¿no? Claro que sí. Que además no es lo mismo, me imagino, ir a entrenar sabiendo que el domingo jugás a ir a entrenar sin saber cuándo jugás, ¿no? Es un poco esa ansiedad y, bueno, también el trabajo, ¿no? Porque uno al saber... Claro, ¿no? Por ahí no influye tanto, pero sí está bueno por ahí saber que el domingo jugás, entonces vos decís, bueno, le meto un poquito de pila porque hago el último esfuerzo, porque sé que el domingo juego, a decir, bueno, che, no sé cuándo arranco. También, digamos, influye en todo sentido, ¿no? El no saber cuándo empieza. Sí, formas de ver ahí, ¿no? Porque por un lado también, como estás un poco duro de la pretemporada, querés un poquito de tiempo para aflojar un poco más las piernas y tener más sensibilidad con el balón, ¿no? Con la pelota. Y bueno, por el otro lado también, querés mostrar, querés jugar y no tenés esa posibilidad los fines de semana. El amistoso nunca es igual al campeonato, a la competencia. Y bueno, como te decía, viste, esto es paciencia, sí. Esperar y bueno, trabajar y tener la cabeza firme en que en cualquier momento, porque por ahí, AFA como es, en una semana te dice, claro. Se juega el miércoles y tenés que empezar el miércoles. Seguro, se arma el calendario, la fecha, empiezan a ver que quedan apretados y dicen, bueno, arranquemos ahora. Exactamente. Puede pasar. ¿Jugaron con Cambaceres? Jugamos con Ituzaingó el fin de semana. Con Ituzaingó, sí, verdad. Con Cambaceres habíamos jugado la anterior. La vez pasada, sí. ¿Cómo les fue con Ituzaingó? Empatamos, no, el segundo partido ganamos 1-0, el primero 0-0 salió. Fue la verdad de trabado, el campo de juego estaba lindo, pero había un poco de barro, más allá de que no había llovido en esos días, estaba un poquito húmeda, había un poco de barro que no te dejaba elaborar jugadas como venimos acostumbrados nosotros. Y eso embarró un poquito el partido. Así que el primer partido fue muy peleado, 0-0, muy aguerrido, hubo roces por normal de pretemporada. Y el segundo tiempo se pudo lograr un poquito más y pudimos ganar 1-0. ¿Qué les piden el Goma y Damián en estos momentos donde preparan lo físico y también lo futbolístico, más que nada ahora con estos amistosos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por dónde se va trabajando? Se refuerza la idea que se venía trabajando, supongo que yo vengo de 6 meses, pero acá el club creo que este proceso viene de más años, y es reforzar la idea, siempre hay cosas para aprender, nunca está el 100% aprendido todo, siempre hay cosas nuevas que aparecen, en los videos los vemos, y acá lo que yo creo que ellos más hincapié hacen en reforzarle a los jugadores nuevos este sistema, en que aprendan rápido, que este tiempo que tenemos de pretemporada se los está dando, por suerte, que no pasa habitualmente, que siempre es un mes, pero bueno, este tiempo les da la posibilidad a ellos de poder incorporarse rápido al sistema de juego que tenemos, es bastante particular. Y creo que está el objetivo de ellos, creo que está en eso, en tratar de que nosotros aprendamos mucho más sobre el sistema de juego y poder llevarlo a los partidos. En cuanto al estilo, digamos, algo a lo que vos no te costó adaptarte. Quizás, como los demás, lo que tienen que adaptar a alguna función táctica, a los movimientos, como decís vos, que tienen que ir viendo por videos y demás. Pero el estilo a vos, cuando decidieron que podía llegar y vos aceptaste venir al club, dijiste, bueno, el estilo me favorece. Digamos, sos un estilo de jugador así, digamos, de cabecita levantada, y rápidamente tocar hacia adelante o hacia el costado, rápidamente, ¿no? Digamos, sos de los que ven la jugada antes que te llegue la pelota, ¿sí? Bueno, gracias por los elogios. Yo creo que ellos eligen en función del sistema. El Goma y Damián eligen a los jugadores. Y parece, no parece de afuera tanto, pero se corre mucho dentro del sistema. Para recuperar la pelota todos presionamos. Los 11 jugadores, sí. Por igual le estamos presionando. No hay un jugador que tenga que presionar más que el otro. Acá los 11 son los que tienen que correr para recuperar la pelota y tener la posesión después, que es lo que más se luce el jugador, teniendo la pelota, dando pases. Eso es por ahí lo que se ve, pero el trabajo duro que hay detrás para recuperar esa pelota no se ve y es la parte que más se trabaja, yo creo, del sistema, ¿no? En los entrenamientos, bueno, en los partidos, se refuerza mucho esa parte, ese aspecto, porque es muy importante tener la pelota. Y para tener la pelota tenés que recuperarla, porque en algún momento la tiene el rival. Pero bueno, ahí está hecho. Lo que decía antes, Damián y el Goma eligen esos jugadores, y creo que todos los jugadores que eligieron ahora también, si lo ves en otros clubes, son de características similares a la mía o de cualquier jugador que esté en el plantel todavía. Así que me parece que ellos saben elegir lo que quieren. Y es un sistema ofensivo, ¿no? Bastante ofensivo. Sí. Finalmente, de tener la pelota y ser el que propone el juego. Sí, es de posesión. Claro. Luego está el efecto que es ser ofensivo. Pero en un principio es de posesión. Porque vos tenés la pelota, el rival no te puede dañar con la pelota. Entonces primero se trabaja sobre eso. Y después, bueno, viene la elaboración y posterior definición de tratar de hacer goles, ¿no? Que es consecuencia del trabajo de posesión. Pero es más un equipo de posesión y de presión. Bien. Sí, porque pienso por ahí en tres defensores, ¿no? Que igual después se suman, ¿no? A la defensa, el doble cinco, se van agregando, pero por ahí no tener tantos defensores, tirarte un poco más adelante y los mismos defensores que van al ataque, bastante. Claro, bueno, eso te decía yo, son tres defensores en el esquema, lo visible claro. Son tres defensores, sí. Pero después cómo se trabaja, en realidad son 11 defensores, porque los 11 tienen funciones. Vos vas a ver a los extremos, a veces llegando hasta el área, con su marca, con el 3 o el 4, porque su función es marcar a ese jugador. Entonces, no es que son solamente tres. Y también después depende de la situación de juego, cómo quede el equipo. No es que siempre son tres. A veces quedan cuatro, a veces uno. Sí. Depende de la situación. Tal cual. En un principio se ve eso, pero bueno, el trabajo de presión que se hace que todos sean defensores. Otra cuestión que queda visible, digamos, es esto de lo que Martín decía en ofensiva, porque en la D, bueno, pasaba en todos los partidos, pero en la C pasó en muchísimos partidos en los cuales el equipo está bien avanzado en ofensiva y prácticamente está la última línea de tres defensores en la mitad de la cancha, porque hay equipos que proponen eso, digamos. Pararse en su propio campo, proponer una situación de contragolpe, decir, bueno, Sportivo Barracas intenta tener posesión, que eso, los tratamos de presionar en algún momento cuando tiene la pelota los últimos hombres, y si no, los esperamos. ¿Sí? Eso es lo que suele pasar. Nos encontramos con esas dos cosas nosotros durante el campeonato. Creo que al principio, por una cuestión de que no nos conocían, un poquito de falta de respeto, como es un club que venía de la AD, piensan que pueden atropellarlo el equipo. Entonces se encontraron con que el equipo intentaba, claro. Y en la C, yo jugué muchos años en la C, no se está acostumbrado a ver algo así. Hay pocos equipos que logran tener posesión de la pelota y tener una salida clara. Entonces cuando se encuentran con eso, no saben cómo actuar. Y lo primero que hacen es refugiarse, claro. Que empieza el desgaste de ellos. A nosotros nos conviene eso porque presiona al delantero y queda muerto después. Muchas veces en el campeonato se dio que el 9 rival, por la presión que hacía, tuvo que salir en el segundo tiempo porque no daba más. Así que, como no están acostumbrados, no tienen el funcionamiento para ver cómo contrarrestamos el juego de Barracas. Hasta que nos vayan conociendo, que bueno, ahí tendremos que elaborar otras cosas nosotros. Claro, por ahí yo lo veo un poco ofensivo al sistema porque pasa eso, que el rival siempre espera, entonces Barracas de mitad de cancha para adelante. No saben cómo contrarrestar eso, pero bueno, te van conociendo, a veces se adaptan al partido y bueno. Sí, son planteos también que propone el rival. ¿Qué conviene más o qué es mejor para uno? ¿Que te esperen, porque pasa mucho, o que te salgan a jugar, entonces vos le puedas, encontrar algún hueco? Y cuando te esperan es un poco más complicado elaborar jugadas en ofensiva porque está todo muy, muy apretado. En tres cuartos para arriba se hace muy difícil. Pero igualmente eso no garantiza que no te ataquen, que no te tiren centros, que es lo que pasó. Yo me acuerdo, el primer partido que jugué fue contra Dock Sud, que íbamos perdiendo. Sí. Entré y ellos estaban todos metidos en su arco, un partido a la noche. Sí. Y sin embargo elaboramos muchísimas jugadas, porque salen a destiempo, no coordinan bien y se da muchas situaciones, porque aparte están cerca de su arco. Así que por un lado se te hace difícil, pero también ellos corren el riesgo de que en cualquier momento un centro termine adentro del arco de ellos. Claro, ese partido fue particular, pegaron de entrada, ¿sí? Dock Sud. Sí. Fue realmente sorpresivo, llamativo. Después Sportivo Barracas, me acuerdo que dominó, trabajó el partido, no tuvo más problemas prácticamente. La posición no se mide en estas categorías, pero si se midiera estaba por encima del 60-70%. Sí, el segundo tiempo que entré yo, el primer tiempo, los últimos minutos después del 3-0, sí. Todo el partido fue así. Lo que pasa que ellos en el primer tiempo, las que tuvieron, me acuerdo los goles, hubo una jugada que el 9, creo, el delantero por afuera, tuvo la suerte que le rebotó la pelota y pasó a tres jugadores, pero por fortuna. Después una pelota parada y bueno, hay cosas que a veces pasan esas cosas. Y generalmente no siempre hay un 100% de efectividad y acá la tuvieron. La tuvieron, sí. Entonces ese tuvieron partido tres, entraron la tuvieron. Y, Claro. Porque se estaba jugando bien, pero bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. A que veces pasa. Que fue parecido, que no me acuerdo si fue la fecha anterior, con Central Córdoba. Claro, también. Que comenzó de la misma manera, sí. Pero Barracas lo pudo revertir. Se empató y después se podría haber ganado. Sí. Que bueno, no tuvimos fortuna, pero bueno, con Doc Sud se perdió, fortuna de rival. Son situaciones, por eso digo, que no son comunes porque tuvieron tres chances, las tres la metieron. Central Córdoba lo mismo, tuvo dos y las dos. Entonces, y vos estás 90 minutos generando jugada y no tenés esa efectividad porque, bueno, se da porque hay 30.000 factores dentro del partido. Sí, lo importante es que nosotros consideramos y pensamos que teniendo la pelota tenés mucha más chance de ganar el partido que no teniéndola. Doc Sud tuvo que aprovechar esas situaciones porque si no, después era imposible para ellos. Pero no podés depender de la suerte. Por eso nosotros tenemos claro que jugando de esta manera vamos a conseguir más victoria que lo que vamos a perder. Lo que seguramente, haciendo un análisis de lo que pasó y de lo que vendrá, será... notamos que en el torneo pasado los equipos tuvieron una notable efectividad en las chances que han tenido frente a Sportivo Barracas y justamente la deficiencia propia de haber generado muchísimas situaciones de gol y el porcentaje bajo en consecuencia de esa cantidad, ¿no? De situaciones. Si eso se nivelara un poco, digamos, entre las cosas, que bueno, unas se pueden trabajar y otras son más de la fortuna, ¿no? Así que seguramente las cosas estarían más cercano a la realidad de lo que pasó en cada uno de los partidos. Sí, la verdad que merecimos mucho más puntos de los que tuvimos, pero bueno, a veces también te empieza a jugar en contra el saber que no estás aprovechando oportunidades porque cada situación que errás la acumulás y bueno, y se te hace una carga psicológica más que de la realidad del partido. Pero bueno, ojalá que eso pase porque son situaciones que se viven, la he vivido mil veces en el fútbol, a favor y adversa, así que supongo que es algo que se puede arreglar tranquilamente y nada, que entre la pelota y cambia todo. Ojalá que entre. Sí. ¿Cómo viviste vos el campeonato? Bueno, te incorporaste a Barracas el semestre pasado, el campeonato pasado. ¿Cuáles eran tus expectativas cuando llegaste y cómo se fueron dando, cómo se dio en lo personal lo que viviste en Barracas este semestre? La verdad que fue un periodo de adaptación fuerte porque el club tiene muchas herramientas para ser profesional, cosa que yo no estaba acostumbrado en otros clubes. Dependés de otras cosas, acá tenés que tener una conducta muy profesional. Y creo que me costó adaptarme un poco al principio, pero bueno, es un aprendizaje. Y después, con el correr de los meses, me fui sintiendo mejor. Y bueno, pero es una... fue un periodo de adaptación para mí estos 6 meses. Ahora estoy en un periodo de querer jugar ya, de tener más minutos. Pero bueno, hay que trabajar, porque si no después esto se ve y bueno, hay que estar preparado. Pero fue un periodo de adaptación para mí estos 6 meses. Lindo periodo porque me gustó, se jugó lindo, se trabajó mucho. Así que fue un aprendizaje. Sí, y tuviste buenos partidos también. O sea, la adaptación, pero dentro de un buen nivel. Sí, la verdad que es más fácil jugar así. Se te muestran todos los chicos, todos quieren tener la pelota y es mucho más fácil jugar así. Claro. Es eso, ¿no? En tu posición, ahora que lo decís, lo pienso y rápidamente se me aparecen imágenes esa cuestión. En la posición que vos estás parado, que te aparecen jugadores, tanto los defensores, porque inconscientemente uno cuando tiene defensores que son, vamos a decirlo, un poco toscos atrás, mira siempre para adelante a ver a dónde la puedo tirar o dar. Acá también tenés la opción de mirar hacia atrás para volver a reiniciar la jugada. Claro, es una opción más que te da. Vos ante la duda retrocedés y podés tenés mirar para 4 jugadores, pues incluís al arquero también para dársela. Seguro. Y no perder la pelota. En otros clubes me ha pasado, en la C en general no se juega así, por eso te decía yo antes que no están acostumbrados a esto. En la C, esto que te digo yo de que se te muestren los compañeros es muy importante porque no pasa tan seguido eso. Primero porque nosotros tenemos claro a qué jugamos. Entonces cada jugador sabe qué tiene que hacer en determinadas situaciones. En otros clubes medio es como que es más difícil por las canchas, por todo. Entonces la idea no está clara. Porque tenés situaciones, tenés que tirarla atrás del 3, atrás del 4 y generar a partir de ahí o de un pelotazo de que trabaje el 9. Acá es más elaborado, entonces en esa elaboración participan mucho más los jugadores. De hecho, yo tengo que estar corriendo constantemente. Por eso te decía que era algo que no se veía de lo que uno trabaja físicamente. Porque vos tenés que estar en movimiento constante para darle opción de pase a los defensores. En mi caso, que soy, yo tengo que ser alternativa de salida para ellos. Entonces, es mucho más fácil para uno cuando recibe la pelota que venga el extremo, que venga el 9, que venga el que está al lado tuyo, el doble 5, a pedirte la pelota porque te da posibilidades a vos. Elegís la mejor, después depende de cada uno. Pero es mucho más fácil así. Tenés un estilo de juego cercano, salvando la distancia de la posición. No sé si te lo habrán dicho a Riquelme, de frenar, tomarte tus tiempos. No sé si te lo habrán dicho. Bueno, es que Riquelme empezó de 5, ¿no? Y me acuerdo de eso, que Riquelme jugaba de 5, arrancó jugando más. Sí. Que no con tanta marca, vos sí la tenés igualmente, pero digamos, sos más tiempista, ¿puede ser? No me puede comparar con Riquelme. Él se ríe, está bien, obviamente. Es una falta de respeto al fútbol en general. Uno dice lo que ve también, ¿no? Son estilos de juegos. El estilo, sí, de parar la pelota y mirar hacia dónde, hacia acá. No, soy de dar opción de pase. Soy un jugador de técnica que busca pase y que soy opción de pase constantemente. Esas son mis características, o sea, por ahí tengo jugadores en los que me he reflejado porque me gustaban. Y ¿como quién, por ejemplo? Por ejemplo, Xavi me gustaba mucho. Ajá. Cuando era chico me gustaba mucho Fernando Redondo, que yo le veía que tenía la pelota siempre y quería jugar como él. Claro. Entonces por eso empecé a jugar de 5. Pero bueno, me gustaron siempre jugadores que como que tenían la pelota por una cuestión de que te gusta el fútbol. Así que medio como que me he ido inspirando en esos jugadores, por decir, no imitándolo porque es imposible, pero sí es un reflejo. Uno toma la imagen de ellos. Claro. ¿Cuántos años tenés? Estamos hablando con Juan Fontenla, jugador de Sportivo Barracas en el mediocampo, por eso está hablando de las características, estamos invitándolo a que nos cuente desde ahí. Así que, ¿cuántos años tenés, Juan? 31 tengo. Claro, pues empezaste a nombrar ciertos jugadores y enseguida dije, vio algo mucho de lo que yo vi. Claro, sí. ¿Vos jugaste contra Riquelme? No jugué contra Riquelme. Pero vos te tocó jugar con Boca. Sí, jugué contra Boca, pero Riquelme no, ese partido no sé por qué no fue, una lástima. Pero no jugué contra Riquelme. ¿En Copa Argentina? Sí, excursión contra Boca en Chaco. Claro, por eso te pregunto, por una de esas, creo que te había preguntado alguna vez fuera de los micrófonos, digamos, y sí, ya me no. Dicho que no, pero bueno. La verdad que hubo muy buenos jugadores, grandes jugadores en ese partido, poder apreciar la técnica de ellos, físicamente cómo estaban, la verdad que fue una linda anécdota para mí, para mi vida, pero faltó Riquelme nada más. Está bien. Faltó Riquelme. Y te pregunto también lo de tu manera de jugar, porque por la posición, porque por ejemplo los técnicos, ¿no? El Goma y Damián, son de reubicar muchas veces a los jugadores. Ha pasado, bueno, cuando estaba el Flaco Dorregaray, empezó jugando más atrás, terminó siendo 9 y muchos jugadores pasó. Ahora también Romero, que era un jugador de la mitad de la cancha y está jugando más atrás. Exactamente, vos siempre igual jugaste de 5. Sí, siempre jugué de volante, jugué en todas las posiciones. Dependiendo del sistema, jugué de enganche, de volante por izquierda, volante por derecha, de 5, solo, doble 5. Siempre jugué en el medio campo. ¿Qué te siente más cómodo? ¿Doble 5 o y, solo? No, el doble 5 creo que es el, trabajándolo así, es el que te permite tener mayor posesión de pelota jugando, ¿no?, en el medio, sí. Claro, porque aparte tenés las dos cosas, pues si no estás marcando o si no está el otro, y si lo mismo, si vos te quedás marcando y el otro tiene la pelota, es como que se reparte, ¿no? Esa tarea en la mitad de la cancha, que hoy en día es bastante fundamental, ¿no? Y más si querés tener la pelota. Sí, muchas veces se complementa un 5 de marca con un 5 de técnica, pero bueno, me parece que la mejor alternativa es que los dos tengan técnica y quite y se van a complementar mucho más fácil así, que uno de técnica y uno de quite. Claro. Me parece que es más fácil que los dos tengan las dos características y bueno, es mejor para el equipo también eso. No sé si cuando estabas en inferiores ahí ya se había empezado a jugar el doble 5, porque hasta hace unos cuantos años en inferiores era solamente el típico 4-3-3. Cuando yo arranqué el doble 5 no existía. Estaba en Europa nada más. En Italia se jugaba con doble 5. ¿Y ahí vos eras 5? Yo jugaba de 5 ahí, sí. Jugaba de 5 solo. Y ahí era otra cosa, era recibirla y mirar el que usaba la casaca 8 en ese momento y el que usaba la casaca 10 por el otro lado. Yo te cuento porque yo jugaba de 5, ¿no? Sí. Entonces, hoy que te tengo a vos, me siento representado en ciertas cosas. Era otra manera. Cuando te ponen ese, como decís vos, que vino a Europa, cuando llega el europeo, el estilo, y te ponen ese 5 al lado, ¿no te creó un poco de recelo en su momento? Fue traumático para todos los que jugaban de 5, porque es como tener una competencia dentro del equipo, compiten para ver quién hace mejor las cosas de 5. En ese momento no se entendía muy bien todavía, hasta que bueno, se terminó adaptando bien la posición y se entiende la función de ese doble 5. Porque eras ahí el patrón, pasaba todo por ahí, ¿no? Sí, sí, era todo por casi ahí. El dueño del equipo. El 10 era el que generaba y el 5 era el que iniciaba todo. Así era antes. Sí, tal cual. Uno piensa, pero ¿me está faltando algo? Exactamente. ¿Que me ponen alguien al lado? Eso era lo que yo por lo menos pensé. ¿Que me está faltando algo? ¿Me tienen que poner otro al lado? No, era el estilo. Empezó a cambiar la táctica, empezó a llegar de esa manera. Sí, fue un periodo de adaptación. Me acuerdo que se dividía la cancha de un lado, de la derecha tal y de la izquierda tal, y no te podías meter en la zona del otro. Exactamente, era muy rígido en esa cuestión. Sí, me parece que no se comprendía todavía bien lo que era la función. Era la manera en que llegó, ¿sí? Como que se repartía. Fue evolucionando a poco. Derecha para un lado, izquierda para el otro. Después era un poquito más adelantado uno, un poquito más atrasado otro. Se le fue buscando la forma para que quede bien el doble 5, porque se usaba afuera. Claro. Con lo hecho en el campeonato pasado, ¿cómo sentís, y con esta preparación, cómo sentís que van a encarar esto que viene? Y creo que las aspiraciones nuestras ahora van a ser mayores, porque ya comprobamos que de esta forma nosotros vamos a tener mucha más chance de ganar. Este semestre que pasó, tanto para el club como para los jugadores nuevos, que yo te decía de parte mía que fue de adaptación, nos encontramos con al principio un poco de duda, quizás porque había muchos chicos nuevos, que me incluyo, que todavía no teníamos fino el sistema, pero después con el correr de los partidos, que creo que lo mostró el campeonato, fuimos acomodándonos y empezamos a tener las victorias que merecíamos. Y yo creo que este campeonato, por lo demostrado en el anterior, vamos a tener aspiraciones de estar ahí arriba. También, hay que ver cómo trasciende el campeonato, a ver qué pasa cuando arranca, cómo se conforma, porque quizás te encontrás con un campeonato de 2 zonas, no se sabe. Sí. Siempre va a ser novedoso lo que pase en AFA. Habrá que ver. Pero bueno, por lo pronto, si el campeonato se mantiene igual, nuestra aspiración yo creo que va a estar a apuntar arriba y bueno, que el campeonato nos vaya guiando. Yo creo que lo que todos nos gustaría es que sea un campeonato largo y que haya un reducido, por ejemplo. Y es lo que te da más chance también, y es más atractivo para el campeonato en sí, porque muchos equipos cuando están en mitad de tabla pierden la motivación y se hace más feo el campeonato en el segundo semestre cuando es así. Claro, por ahí estás, no sé, décimo primero, porque tuviste un momento que bajaste, como le pasó a Barraca, que prácticamente todo el campeonato estuvo décimo, ¿sí? Salvo en algún momento que estuvo más arriba, más o menos ahí, pero al primero ya no lo podés alcanzar. Pero al quinto sí, digamos, para entrar a reducir. Claro, hay casos de clubes que han ascendido, yo me acuerdo, Fénix entró, no sé si entró octavo por ahí, y terminó ascendiendo, otro equipo más me acuerdo que entró noveno, creo, por la puerta de atrás y termina ascendiendo y, bueno, no sé si tanto, ¿no? Pero hasta el quinto puesto por lo menos me parece es merecido el que ascienda. Porque seguro. O mismo el que termina primero por ahí después, no sé si el torneo pasado, la Ferré creo que terminó ahí arriba y después en el reducido terminó perdiendo, mismo Central Córdoba. Sí. Te genera otras chances también, que bueno, que también ahí implica otras cosas. Sí, para los clubes en sí, para los jugadores también, te genera otras expectativas. Claro. Arrancás el otro semestre con mucha más gana de si estás atrás y haciendo uno solo, como ha pasado este campeonato. La verdad que pelearon tres equipos y bueno, fue así. O mismo el campeonato pasado que, por ejemplo, Barraca le tocó jugar un partido más de visitante. Que por ahí no te va a cambiar el esquema, pero bueno, pero son pequeñas cositas que... No están en igualdad de condiciones todos. Claro. Ahí hay algún tipo de ventaja, digamos. Claro. Empieza a verse de un lado y otro. Y antes de pasarnos de tema, digo, ¿y te tocó estar? Porque no es lo mismo, por ejemplo, lo que es el campeonato largo que... cuando te toca estar en la zona reducido, ahí ya es el estilo de la copa, que si querés decirlo, es el mano a mano, te cambia la cuestión. Sí. ¿Te ha tocado participar? Sí, en italiano cuatro reducidos jugamos y aparte se vive con una expectativa impresionante, porque cada partido es una final, la gente lo vive así, es otro clima, es otro campeonato, la verdad que es muy lindo lo reducido en el ascenso. Ojalá que vuelva, que lo hagan bien, sobre todo, porque cambian todo. Muchos años han cambiado. Un día era una vez era un partido, otra vez ida y vuelta, otra vez con ventaja deportiva. Sí, otra ventaja vez, deportiva. Está. Que vuelva y que sea lo más justo posible para los equipos, ¿no? Pero la verdad que es muy lindo. Me ha tocado y me gustaría volver a vivirlo. Muy lindo. ¿Cómo te pareció que se dio el campeonato pasado? ¿Hubo sorpresas? Algunos equipos por ahí como Central Córdoba, hoy que lo nombré, que había terminado primero, muchísimo. Se quedó ahí abajo. Sí, hablando de expectativas, yo pensaba que los dos iban a pelear a La Ferrer y Central Córdoba. Y después me encontré con que Berazategui jugaba muy bien cuando nos enfrentamos, me encontré un gran equipo. Pero bueno, el campeón fue Excursionista. La verdad me pone contento por el club porque jugué ahí, pero me sorprendió. Creo que en base a garra, a corazón, aprovecharon las situaciones. Fue épico lo que hicieron porque lo seguí partido tras partido y bueno, se dio el campeonato así. Se lo permite también un campeonato de 19 fechas esto. Porque fue muy difícil. Creo que un partido en Central Córdoba tenían 3 menos, un penal que atajaron sobre la hora, y así muchos partidos, mismo el partido con nosotros, fue una situación increíble. Tuvieron 2 llegadas y ganaron el partido, fue increíble. Y así creo que fue todos los partidos. Me parecía que Berazategui merecía un poco más de lo que finalmente tuvo, pero bueno, el campeonato este le permitió a Excursionista ascender y estar en la B. Ahí puede ser que también te demuestre un poco porque La Ferrer no era la que venía primero. Sí, sí. No me quedo mal. Mucha diferencia. Claro, y se cayó de repente, ¿no? Por decirlo de una manera. Y Excursio, que venía ahí atrás, de repente escaló y se llevó el campeonato. Ahí por ahí juega, también te demuestra que la cabeza, ¿no? Digamos, o otros factores también influyen. Sí, bueno, La Ferrer viene arrastrando este tema hace bastante y es complicado estar en esa situación porque ya te empieza a jugar, como decís vos, la cabeza. Y bueno, creo que Excursionista lo supo aprovechar. Italiano estaba ahí también, no lo nombré, pero, sí, claro. Pero sí, estuvo sí. ahí. Tuvo las chances hasta la última fecha. Sí, claro, sí, de hecho, aprendió. Creo que ellos pensaron que habían salido campeón porque habían escuchado en la tribuna que habían gritado había el gol en la otra cancha. Que habían anulado el gol de Sacachispas. Cierto. Pero sí, es difícil estar en la situación esa, estar ahí arriba con el mote que tiene La Ferrer de que se va a caer. Y bueno, pero bueno, son cosas que los equipos que están ahí prendidos lo aprovechan. Y ahí, por ejemplo, ¿qué influye, no? Pues yo pienso en nosotros muchas veces lo que decimos es que si un club anda bien, evidentemente los resultados son buenos, ¿no? Digamos, entonces, ¿qué influye también? ¿Todo? ¿Un contexto todo para que uno de la cabeza esté bien? Y sí. También en el caso de La Ferrer, más allá de lo que terminó pasando, lo último, ayuda mucho. La cancha es difícil, jugar a la cancha de ellos, para los referí y para cualquiera que va ahí es difícil. Sí. Así que es un conjunto de cosas. Influyen muchas cosas. Después, por ejemplo, nosotros creo que tuvimos que pagar el derecho de estar en la C por primera vez. Los referí te lo hacen pagar, no te conocen, no les importa, o sea, no tienen trato con vos. Y bueno, se nota eso. Cuando hay jugadores que hace 8 años que vienen jugando con el mismo referí, se hace notar el referí en esa. Claro. En pequeñas cosas que no se notan, pero que influyen en el resultado final. Claro. Claro, siempre se nota eso, ¿no? Y sobre todo cuando lo vivís en carne propia, ¿sí? De que te cobren algo en contra, tiene mucho menos costo, ¿no? Para el árbitro, ¿sí? Es decir, esta se la cobra penal y listo. ¿Qué me importa? Bueno, se lo cobra en contra de Sportivo Barraca. Tiene menos costo que decir se lo cobro a Sportivo Italiano. Sí, en pequeñas, las divididas, ¿viste? Esas cosas que son intrascendentes, pero que son posesión del rival. Claro. Pero bueno, lo viví en Excursionista al revés, porque en Excursionista, en la cancha de Excursio, era difícil para los referí también ir. Claro. Así que lo viví al revés también. Viví la otra parte. Y uno no cuando está de ese lado no se quiere dar cuenta, pero sabe que el referí te está favoreciendo un poco. ¿Tiene la particularidad de ser sintético en Excursionista? Sí, no pude jugar todavía en la cancha de Excursio. Desde que está con sintético, las dos veces que lo enfrenté como visitante estaban en otra cancha. Ajá. No estaba habilitada todavía y bueno, y en este campeonato nos tocó jugar de local, así claro, que sí. No la pude conocer y ahora está en la B. No la pude conocer todavía. Está bien, te iba a preguntar eso porque... Sí, bueno. No, me cuentan, yo tengo muchos compañeros ahí, amigos, que es difícil de jugar ahí por cómo pica la pelota, porque el freno es diferente, es bastante difícil. Dicen que el caucho hace mucho calor, sí. Cuando hay temperaturas altas, te claro. Quema los pies. Pero no la los pude. Los botines, ¿no? También para usar. Sí, sí. Bueno, Orode me contó que se tuvo que comprar botines blancos porque los negros le quemaban el pie. Pero no, sí. La verdad que no pude jugar, no la pude disfrutar claro. Todavía esa cancha. La vida afuera nada más desde la tribuna. ¿Compartiste con Orode? No, los dos jugamos en Luján y en Excursionista y en etapas diferentes, ¿no? No nos cruzamos, nos enfrentamos nada más. Bueno, sí, nos encontramos camino, ahora sí. Acá en Barracas y vamos juntos en el auto, viajamos juntos. Ah, sí, comparten. Te iba a preguntar justo, bueno, para que nos cuente de paso su experiencia, ¿no? El viaje que hizo a Nigeria. Sí, no, fue la verdad que fue muy emocionante. Para todo el plantel, uno cuando empatiza con la situación y lo emociona. Yo estaba con él cuando le comunicaron de que le daban el viaje y se puso a llorar y la verdad que fue muy emocionante. Uno se moviliza, es imposible, ¿no? No empatizar con esa situación. La verdad que es muy lindo y creo que lo supo disfrutar por todas las cosas que me contó. Ajá. Estaba re contento de haber visto a la madre. Creo que estuvo encerrado todas las vacaciones con la madre ahí aprovechándola. Bien, son una de las cosas lindas seguramente que te toca vivir porque el mundo del fútbol tiene un poco de todo, ¿no? Y esa seguramente habrá sido alguna experiencia muy distinta a lo que te habrá tocado vivir años anteriores. Único, la verdad que no me ha tocado vivir una situación así. No me ha tocado. La verdad, son más. Las anécdotas que tengo son de otro tono, no son de este estilo. Claro, sí, sí. Bueno, una de las cosas que siempre destacamos y que vemos es que. Y aparte, parecía que los buscan también porque las incorporaciones es parte, también. ¿No? Claro. Calzan perfecto con esto que decimos del grupo, ¿no? La verdad, creo que es un grupo muy bueno el que tienen ustedes. Sí, es fácil acoplarse al grupo, ¿no? No hay egos, no hay, como pasa en otros clubes, no hay gente que es dueña del club, digamos, hay en otros lugares que hay gente que, como hace mucho que está jugando, se siente parte, dueño. Y acá, la verdad que los chicos, desde el primer día que llegás, te hacen muy fácil la adaptación. Es impresionante. No tenés esa adaptación que es un poquito incómoda para el jugador, porque hasta que pasa un mes que te tenés que acomodar. Y la verdad que acá te reciben 10 puntos. Me sorprendió la humildad que tenían, porque aparte cuando llegué yo, venían de ser campeones de la D y, y eso a cualquier jugador, a cualquier persona, le infla el pecho. Y por ahí se lo haces notar a la gente que viene nueva. Pero acá, no, la verdad que desde el primer día, 10 puntos me reciben. Porque lo que vos te podés encontrar, digamos, es, entre comillas, sin que te lo digan, en la actitud y en un montón de cosas es... Mirá que vos estás viendo acá, que nosotros tenemos un grupo armado, que estamos perfectos, está todo fenómeno, bueno, porque somos los campeones y todo. Nosotros somos un grupo, da la sensación de Barraca. Nosotros somos un grupo en el cual tiramos para adelante, qué sé yo, y te das cuenta por el trato que hay, en el cual es muy permeable. Eso se nota, ¿no? Sí. Que la llegada de... En todos los aspectos que de los... que pertenecen al club, hay mucha igualdad. Entonces eso hace como que nadie tenga más atributos que otro, que se piense que tiene más jerarquía que otro. Me parece que está muy igualado todo acá y bueno, se nota tanto en la semana como en los partidos, que entra cualquier jugador y no cambia el sistema, no cambia la forma. Está muy igualado todo y eso hace que bueno el grupo se mantenga como está. Y te obliga a mantenerte bien de mente, porque te pueden pasar dos o tres partidos que no jugás y el próximo de la nada, sin estar en el banco, pasas a ser titular. Bueno, eso es cuestión de cada uno, porque vos tenés la obligación de ser profesional y tratar de estar para el fin de semana. Después lo que deciden son otras personas, son los técnicos, ellos deciden. No depende de uno que jugar o no. Uno tiene que trabajar para estar el fin de semana disponible y ahí termina la responsabilidad de uno, hacer lo mejor posible el fin de semana. Si no le toca, tiene que apoyar. Y creo que eso lo entienden todos en este club. En otros clubes por ahí te pasa que cuando se dan estas situaciones, los que están afuera tiran un poco para atrás y al contrario de este club, los que están afuera, yo lo he vivido desde la tribuna, todos queriendo que gane el equipo y que le vaya bien. Tal cual. Juan, ¿alguna cuenta pendiente que tengas en el fútbol, si es que la tenés, y qué también objetivo por ahí has cumplido? Me ha tocado salir campeón Tuve la suerte de no pelear el descenso nunca, solamente una vez, un semestre en Midland, pero no lo viví tan estresante. Como objetivo, sí, me ha quedado, aunque haya un poquito de esperanza, me ha quedado tratar de jugar en Nacional B, que estuve cerca. Ascendí, de hecho, al Nacional B, pero me fui a préstamo a otro club cuando ascendimos. Así que me ha quedado esa espina. Hoy mi prioridad es tratar de estar lo mejor posible físicamente y, bueno, apuntar a tener un buen semestre, un buen año. Esas son mis prioridades hoy. Mucho más realista que lo que era en mi juventud, producto de la edad, obviamente. Sí. Así que, bueno, yo estoy en ese camino, en tratar de estar bien físicamente y tener un buen campeonato. Pero fecha tras fecha. En otra época por ahí tenía aspiraciones mucho más altas, pero bueno, la realidad te muestra que tenés que estar día a día y este club te hace notar que tenés que estar día a día. Y la madurez, ¿no? También te lleva a esas cosas. Y sí, un poquito de madurez hay, obviamente. Viene con la edad, con los campeonatos jugados, con los planteles, compañeros. Eso viene con todo el paquete que trae el fútbol. La maduración viene por ese lado. Madurez, perdón. Porque hasta uno mismo en lo personal, ¿no? Por más que no seamos jugadores de fútbol, también te va pasando que pasar los años uno va tranquilo, se ¿no? Se traslada en la vida y en cada actividad que hace uno personalmente esa madurez, ¿no? Que bueno, te da esa otra mirada y por supuesto, como decís vos, hay veces que los sueños más grandes quizás quedaron truncados, ¿sí? Quizás los más, no sé... Sí. Para ser el mejor del mundo, digamos, eso ya quedó en otro nivel. Pero la madurez te da otras herramientas, digamos, y a disfrutar, para decidir, claro, día a día y a disfrutar. Y a poder ver que en realidad lo que uno está haciendo también es excelente. Exactamente. Sí, bueno, eso llega, creo que a esta edad llegas el disfrutar de la profesión, de lo que ha tocado vivir a uno. Yo la verdad que pocas veces me lo pongo a pensar, pero cuando lo hago, soy un privilegiado por la carrera que tuve, por el tiempo que tuve con esta carrera, que no es fácil. Tuve muchos compañeros que han abandonado en el camino y no es fácil llegar a esta edad y, bueno, me ha tocado justo un club también que me brinda herramientas como para poder seguir desarrollándome. En otros clubes es más difícil seguir a esta edad jugando. Pero, bueno, la madurez te trae esto. Sí, te hace ver que es todo día a día y que hay que trabajar para tratar de estar mejor y mantener la condición. Y tenés todavía mucho, porque no es nada. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Bueno, nada, no nos queda mucho más tiempo, porque tenemos que seguir con otras cositas. Seguiríamos charlando, porque aparte está buena está entretenida la charla. Sí, podemos hablar un poquito más de lo permitido, entre comillas. Porque nos permitió aparte ir para todos lados también. Y eso está bueno. Nada, para ir cerrando, que nos cuentes, bueno, hoy charlamos un poco de los refuerzos, de lo que es la pretemporada, cómo piensan terminar, cómo están, digamos, ustedes ya, en qué parte, digamos, de la preparación están. Y bueno, ya me dijiste un poco las expectativas que tienen, pero bueno, refrescámelas un poco. Sí, en cuanto a la planificación de los profes y del cuerpo técnico, esta semana era la última, ya como para ajustar detalles y estar en la última parte. El tema del campeonato que nos retrasó, no, nos hace más tiempo de lo que correspondía con la pretemporada, así que ahora tenemos a la expectativa y bueno, es planificar día tras día, semana tras semana, hasta que se resuelva esta situación. Nosotros, bueno, tenemos que estar ahí a la expectativa y, bueno, a esperar a ver qué decide AFA y cuándo lo decide. Y el objetivo del torneo pasado, por ejemplo, no era, era conocer la categoría, sacar un buen colchón. Bueno, ¿ahora se busca un poco más? Sí, todavía no lo tenemos definido dentro del plantel ni con el cuerpo técnico, pero está implícito, creo que va a ser ir por más. Ya está, ese objetivo se cumplió, se logró. Y nos quedamos con la gana de lograr un poquito más. Por lo que te decía, de que los partidos nos demostraron que se podía un poco más. Pero bueno, fue un proceso de conocer la categoría y que los referí te conozcan. Sobre todo los referí que te conozcan. Sí. Pero bueno, esperemos que este año, ya que nos conocen, ojalá, podamos aprovechar un poquito más. Que eso varíe un poco, ¿no? Exactamente. Se atenúe. Y la última, por lo menos de mi lado, porque ahora me surge, antes de despedirlo, eso que decía, que uno tenía la duda de cómo le iba a ir a Barracas, la duda sabiendo de cómo iba en la categoría. Sin embargo, demostró una categoría muy buena, ¿no? Y ser superior a los rivales. Bueno, ¿se imaginaban eso ustedes? ¿Lo sorprendió un poquito? ¿O pensaban, nos va a ir así a nosotros? A mí me sorprendió, viste, uno hasta que no ve Yo me acuerdo, perdóname, mucho el primer partido, por ejemplo, con Cambaceres. Fue muy notorio la diferencia. Sí. Creo que nos convencimos el partido que jugamos contra ellos en la pretemporada. Le ganamos 3-0 y era el equipo titular de ellos. Nos convencimos ahí. Mismo los nuevos, que todavía no veíamos cómo funcionaba dentro de un partido oficial, también empezamos a ver. Yo lo noté cuando jugué contra Doxú, que estabas ahí dentro de la cancha y eras mucho más superior. No me había pasado muchas veces eso de sentirme tan superior al rival. Y bueno, pero es un proceso de aprendizaje para los nuevos hasta que se les impregna el sistema, la forma de jugar, la cultura del equipo, de cómo tiene que tratar a la pelota, lleva ese aprendizaje. Pero bueno, sí, obviamente merecíamos mucho más. Pero bueno, es como te decía, todo lo que te dije antes de los referees, de que conocer la categoría y convencerse uno de que realmente lo que estábamos haciendo iba a funcionar. Ahora creo que ya aprendimos. Está bien. No sé si Hernancho... La última. Si tenés que elegir en cuanto al placer que te provoca, ¿gambetear un jugador o dar ese pase que sí, mirá por dónde la madre? Pará, vamos a aclarar una cosa. No soy un jugador habilidoso. No soy habilidoso, no soy de gambetear. Me gustaría tener esa habilidad que tienen algunos jugadores que, por ejemplo, el Topito te gambetea, gambetea. Sí. Yo disfruto más con lo que puedo hacer yo, que es dar pases, pases. Está bien. Sí, está perfecto. Bueno, Juan, nada, agradecerte, te despedimos, te agradecemos haber venido y bueno, otro día que te invitamos o por teléfono, pero volver a... Claro que sí, tenerte en contacto, sí. Buenísimo, no hay problema. Yo les agradezco la invitación, la verdad que es un placer hablar acá. Y bueno, y lo mejor para que termine la pretemporada de buena manera. ¿Tienen pensado algún otro amistoso o algo? No sé nada todavía. La verdad que ahora, cuando volvamos a entrenar, nos dirán la planificación. Yo creo que están todos los clubes en la misma situación. Sí, y van a ir apareciendo. Y sí, porque estamos todos desesperados por jugar. Necesitan ablandarse. Vamos a tener que inventar una copa, por lo menos que sea amistosa, para sacarnos las ganas. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Gracias. Pasaba Juan Fontenla aquí en Pasión por la en Furia Rivalera. Seguí a Pura Furia. Furia Rivalera. Larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Seguimos aquí en Furia Rabalera, luego de tener la entrevista, la charla tan linda, tan amena con Juan, ¿sí? Fonterla, ¿sí? Que sabe mucho de fútbol. Sí. Otra cosa que después le vamos a preguntar también, si él tiene pensado seguir ligado de alguna manera, porque a la hora de hablar de táctica, funcionamiento, todo sí. Eso le gustó, lo desarrollaba. Así que no sería raro, ¿no?, que más adelante siga con esa cuestión. Tal cual, sí. Vos sabés que lo pensaba. Cuando íbamos charlando, digo, por ahí, ¿no? Se ve que lo ves enganchado con el... Sí, sí. Con las tácticas, con el entendimiento del fútbol. Bueno, nunca se sabe que por ahí, cómo puede llegar a ser. Lo que pasa es como le falta todavía. Seguro, seguro. Tiene para unos años más. Se lo ve en excelentes condiciones físicas. Así que será más adelante esa cuestión. Nosotros tenemos que continuar acá con... lo que es las demás actividades de Sportivo Barracas, porque claro está, durante este fin de semana se fueron desarrollando los encuentros que corresponden al Babi Fútbol, que se jugó versus Gigantes, así que allí las cuatro categorías fueron y jugaron allí. En la categoría 2003 se perdió por 6-3. En la categoría 2004 y 2005 se perdió por 3-1. En la 2006-2007 se obtuvo una gran victoria que fue por 3-1. Sucedió también que se logró un triunfo en la categoría 2008-2009. El resultado fue por 2-1. ¿Sí? Esto fue en lo que corresponde al Babi Fútbol, ¿sí?, que se jugó frente a Gigantes. Luego, por las divisiones inferiores, se enfrentó a Camioneros, ¿sí?, se desarrollaron en las categorías. Primero, bueno, la séptima perdió 4-0. La octava también fue derrota 1-0, ahí cerquita, ya un partido más parejo. También en la novena fue un 0-2. Ya en la cuarta división fue un empate 0-0. En la quinta también se perdió por poquito ahí, la mínima diferencia 1-0. La sexta fue empate de 1-1, ¿sí?, en lo que se reconsiguió el resultado, ¿no? Por lo menos la sensación de que se volvían con algo los chicos a casa. Todo esto en cuanto a las divisiones inferiores de lo disputado frente a Camioneros. Y pasando ya a lo que es al fútbol infantil. Sí, si te parece, hacemos una breve pausa. Y lo damos después. Perfecto. Sí, lo damos al final, que también nos queda, bueno, y... mandamos y completamos el resultado, claro. Completamos con eso, es un breve cortecito. Vamos. te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Praxas, Arizona, no olvides Pomona, Praxas son las rompes, San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Nos vamos despidiendo, pero antes no dejar de mencionar, ahora ya me vas a contar los resultados, sí, Hernán. Sí, que lo debemos. Sí, bueno, dejamos la presentación de María Escurrena para la semana que viene, porque no vale la pena, un minuto, pobre. Así como aprovechamos lo de Juan Fontella, claro, vamos a aprovechar lo de María Escurrena. Tal cual, que es uno de los flamantes refuerzos que tiene este Deportivo Barracas para este nuevo, esta nueva temporada, ¿no? Porque no es semestre, una nueva temporada la que se avecina, junto a la de Fernando Sánchez, a la de Mariano Gorosito, también Bursac, Lautaro Baeza, bueno, Nazareno María Escurrena, son los refuerzos que tiene Deportivo Barracas para este campeonato que se viene. ¿Qué tienes para comentarme? Para finalizar con la parte de información de resultados del fin de semana, nos faltaban los chicos de fútbol infantil que juegan en cancha de 11, ¿sí? Frente a los Andes. La categoría 2003 fue derrota por 3-0. La 2004 bajó un gol, ¿no? 2-0 también por derrota. Igual que la 2005 que perdió y también por uno menos fue 1-0. Así que con eso tenemos los resultados de los chicos de fútbol infantil en cancha de 11 jugado, como se dijo, frente al club Los Andes. Perfecto. Bueno, no nos queda más tiempo, nos vamos despidiendo. Pero llegamos a tiempo, por lo menos a cumplir con esta parte. Exacto, sí, a poder informar. Y bueno, igualmente a todos los oyentes que quieran ver más Deportivo Barracas, actualizarse y ver las notas, mismo este programa se sube durante la semana en la página, que es www.esportivobarracas.com.ar. El plantel de primera, como venimos diciendo, se sigue preparando, sigue entrenándose, haciendo la pretemporada a la espera de las novedades de cuándo va a empezar el campeonato. Eso ya no depende ni de Sportivo Barracas, ni de los jugadores, ni del cuerpo técnico, ni de ningún club del fútbol argentino en este momento. Así que estamos todos en las mismas condiciones. Ahí no hay para quejarse de nada en cuanto al resto. Exactamente. Tengo fe que el próximo domingo ya tengamos novedades. Alguna novedad. Ojalá que sí, porque de a poquito las cosas, algunas por lo menos, se van encauzando. Bien. En la operación técnica, Nacho Martínez. El gigante, Nacho, ¿no? Un monstruo. Un fenómeno. Mi nombre es Martín Roca, Hernán Di Salvo. No nos queda más tiempo. Será el domingo que viene, aquí en La Voz Latina, la FM 101.3, haciendo Furia Rabalera. Será hasta el domingo que viene. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera! cómo pude ser tan inocente. Me enamoré y me enroscaste como una serpiente. Desde que todo